Octavio, ¿cómo ves a los chicos para esta pretemporada? ¿Qué expectativas tienen para lo que viene? Comenzamos esta semana con lo que es la primera parte del año, el primer mes. Sabemos que hay varias familias que todavía están de vacaciones, así que ya fuimos informados por los padres de que bueno, este mes no van a estar, pero estamos calculando la cantidad de chicos que vamos a tener, cómo los vamos a dividir este año. Muy expectantes y muy ilusionados con esta temporada porque tenemos un buen número de chicos para trabajar. Muchos chicos se han sumado al final del año pasado, así que los números se han incrementado para este 2019. Este año hemos tomado la iniciativa de trabajar en conjunto con Bautista. Vamos a estar los dos con todo el minibásquet juntos. Los partidos los vamos a dirigir los dos, así que bueno. Es un plus, como también lo es que este año vamos a tener la preparación física direccionada por el licenciado Enrique Orellana en todo lo que son las categorías de minibásquet, que es un condimento que no todos clubes tienen y bueno, queremos tener ese diferencial para los chicos de nuestro club. Bueno, a pesar de que muchas veces a los chicos también se les inculca que es un juego, el juego limpio, se ve mucha intensidad en el entrenamiento, apuntan un poco a eso también, a formarlos de manera un poco más profesional, también apuntar a eso. Nosotros intentamos que nuestros jugadores lleguen a la categoría U13 lo más formado posible. Y estamos compitiendo, gracias a Dios, en una de las mejores ligas del país. Y la liga nos demanda una intensidad de juego que tenemos que proponerla desde los más chicos. Sabemos que es un desafío, pero creemos que nuestros chicos están capacitados y les vamos a seguir exigiendo lo más que podamos, perdón, en cuanto a intensidad, en cuanto a volumen de juego. Y bueno, eso se da con horas de cancha, con entrenamiento. Ellos están acostumbrados a esto porque entrenan, son 1 hora y media por día, 3 veces a la semana, barra 4, muchas veces entrenamos el fin de semana, así que bueno, nada, creemos que es el camino y seguimos fieles a eso. Muchísimas gracias, No, Tom. gracias a vos.